trabajador acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Queridos compañeros, hermoso día de domingo acá en la ciudad de Posadas. Mi nombre es Ernesto Vallaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y esta es la hora del 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Acompañada por mi subordinado acá en la radio, Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. Ahora se cambió de roles. ¿Y no te gusta que te digas jefe? Bueno, el secretario privado. A toda la audiencia, realmente... Hermoso día, venimos recorriendo este caminito desde Posadas, desde Villa Cabello acá al centro, y la gente tranquila, caminando, vimos algunas caras conocidas haciendo compras también, así que... Alfredito Aguirre, te vimos en la calle ahí llevando el pan a la casa, así que saludos a Alfredo, que capaz que esté enganchado a la radio, si ya llegó, venía caminando. Esa vocecita que se colaba en el micrófono es la voz de... la popular Pepa, Josefa Esteves, así, ¿no? ¿Cómo estás, Pepa? Buen día. Por favor, sí. Bien, muy bien. Estoy muy a gusto de encontrarme acá. Bueno, agradecida de que me tengan en cuenta para hacer algún aporte que sea posible. No, viste que hay nombres que te remiten automáticamente al origen, ¿no? Y Josefa Esteves, un nombre absolutamente castizo. Español, ¿no? Al mango, sí. Totalmente, ¿no? Sí. Pepa Esteves, nacional y popular. Estamos jocosos, ¿eh? Que sí. Hay un clima tan hermoso, tan lindo el tiempo. Sí, aparte se terminó el calor intenso del verano ya, que ya, a mí en lo personal ya me estaba... Y esta es una de las épocas más lindas del año, sí, hasta en lo estético es lindo, porque sí. Colores, todo es lindo. Mirá, a mí estoy más lindo que... Y nos ponemos lindos. Sí. Bueno, ya empezamos. Bueno. Pepa, te habíamos invitado al día de hoy para una fecha tan especial, ¿no es cierto? La fecha que se conmemoró el día de ayer, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, acá en la República Argentina, que tiene su razón de ser. El proceso de reorganización nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. A partir de un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de la Presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. Esto sería la crónica fría de lo que fue esa época, ¿no es cierto? Que por ahí cualquiera puede encontrarlo en los libros de historia o googleando en internet, inclusive en el Facebook, están poniendo permanentemente la información. Pero nosotros por ahí lo que nos interesa es... Escuchar de gente que vivió e inclusive sufrió lo que pasó en esa época, cuál era el contexto histórico, y más que nada transmitirle a muchos oyentes de la radio que por ahí o no vivieron esa época o la vieron capaz de costado, ¿no es cierto? Poner en contexto de por qué es tan importante ejercitar la memoria en esta época que tanto en lo discursivo se habla de democracia y muchas veces encontramos ciertas analogías, ¿no es cierto?, de lo que era esa época. Así que, bueno, contanos un poquito quién era Josefa Esteves allá por el 73, 75. Bueno, a ver, yo soy de acá, nacida y criada en Posadas, pero había estado estudiando en Córdoba, que era una zona, una ciudad tremendamente politizada. Realmente ahí uno podía ser indiferente a... era imposible estar ajeno a todo lo que estaba pasando. Incluso yo vivía en Córdoba cuando el segundo cordobazo, es decir, toda la juventud estaba en un estado de mucha efervescencia política. No había nadie que no discutiera con otro cuestiones políticas. Y bueno, por distintas razones yo dejo la carrera que estaba haciendo y vengo a vivir de vuelta a Posadas. Y acá yo sentía como que estaba metida dentro de una pecera. Acá no pasaba nada. Bueno, de hecho acá la universidad nuestra es muy reciente. Ahora está por cumplir, creo que 40 años. Entonces la vida universitaria acá era chiquitita, reducida, poquitos alumnos, los pocos que eran de Posadas prácticamente. Se estaban acostumbrando a hacer universidad. Claro, era tanto que lo que hoy es ciencia, es la Facultad de Humanidades, era la carrera de trabajo social, la carrera de TICE, como que había dos o tres carreras. Pues ahí, sí, para situarnos en el contexto, ¿no? Es decir, vos acabas de mencionar dos ciudades, Posadas y Córdoba, con un contexto social absolutamente diferente. Claro, ¿no? Demasiado diferente. Córdoba ya había sido protagonista de la reforma universitaria del 18. Esa idiosincrasia de los chicos universitarios y de la universidad en sí fue evolucionando en cierta manera, ¿lo ves vos? ¿Aquí en Misiones? Bueno, en esos tiempos, insisto, la Universidad de Misiones era minúscula. Y la cantidad de estudiantes también era muy pequeña. Pero como quiera que sea, y con las distancias que a veces nos cuesta pensar en cómo era la vida 40 años atrás, lo que sí había de hecho era mundialmente un estado de efervescencia política. Es decir, ese es un tiempo en el que la juventud empezó a tomar cartas en muchísimas cuestiones. Es decir, el Mayo francés, en un continente tan estructurado, onda aristocráticamente como es Europa, hizo que la gurizada agarrara la calle por su cuenta, rompiera los esquemas de todo. Eran los Beatles que no solamente hacen música, ¿no? Transforman, claro, se van sumando muchas cosas en el mundo entero, y claro, cada zona del mundo respecto de sus propias luchas. Y los países pobres, como éramos los americanos o los asiáticos o los africanos, estaban en una pelea unos contra el colonialismo. Los asiáticos y los africanos estaban queriendo sacarse encima a los portugueses, a los ingleses, a los franceses, que incluso ahí en una zona de Líbano, qué sé yo, que fueron colonia de Inglaterra y Francia por tanto tiempo. Es un tiempo de muchas luchas, y todas tienen que ver con la opresión de un país o de un poder sobre algún país, digamos. Y bueno, acá el concepto era el antiimperialismo desde distintas miradas. Estaban desde lo que las corrientes de origen peronista o las marxistas, pero a la larga, a la corta, todos veíamos que el enemigo estaba encarnado en el mismo. Un efecto que fue muy importante y se dio ese tiempo fue el tema de Vietnam, ¿no? Claro, en el año 69, 69, 68, 69, 70 viene siendo la guerra de Vietnam, y un paisito así chiquitito, pobre y desarmado como Vietnam, triunfa sobre los yanquis. Eso era una cosa que todo el mundo confiaba que iba a ser, y le dio vuelta la cabeza a todo el mundo. Tiempo antes, bueno, se había producido la revolución cubana, en fin, había una... Había aire larga de revolución, lista, claro, en todo el mundo, y eso era lo que más molestaba. En el norte de África había muchas guerras anticolonialistas, en fin. Es un tiempo de efervescencia, y un tiempo donde la efervescencia sobre todo está protagonizada por la gente joven, que cuestiona mucho más que el propio imperialismo. Bien. Presentada Pepa, entonces vamos a tratar de disfrutar y aprovechar al máximo tu presencia para que seguramente tenés mucho más. Vamos a dejar de hablar, porque a Pepa vos le dejas hablar y no paga más. Pónganle de pronto un límite. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al celular 0376 154-81-2669. Y la línea fija de comunicación 432-332-430. 4 siempre adelante, 4.30, 3.42. Bien, bien, Pepa, ahí corrigiendo. Este alumnito no aprende más. También nos pueden escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar. Buscan el botón de la radio que anda por ahí dando vueltas en la página. Y en la página de compromiso con las bases, www.coamisiones.com.ar, también en el botón de la radio. Así es, y también en el Facebook pueden encontrarnos, ponen compromiso con las bases UDPM y ahí van a encontrar el espacio de nuestra agrupación para mandarnos mensajes y logramos abrir el Facebook acá en la computadora de la radio. Vamos a una pausa musical y seguimos en compañía de Pepa Esteves. Entonces seguimos en el 14 bis, la obra del 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Tenemos que cambiar el nombre, ahora tenemos que poner la hora de Fausto. La hora de Fausto, un abrazo grande al compañero. Es la hora en que Fausto toma el teléfono. Pero toda la domingo, infaltablemente. Sí, así que, vamos a ver cuando lo invitamos a la radio para que venga a compartir con nosotros. Sí, señor. Un saludo a Fausto que siempre está presente y se comunica con nosotros para hacer la crítica constructiva. Y nos decía, por ejemplo, que no hablemos tanto nosotros y le dejemos hablar a Pepa, que es la no, tengan cuidado conmigo, tal caso. No te conoce todavía, Fausto. No, yo digo que por ahí, si surge, vos que sos joven, por ejemplo, si van surgiéndote preguntas de alguien que no se puede imaginar cómo eran aquellos tiempos, no solamente en lo malo, también en lo bueno. Sí, por supuesto. Y también en todo lo que no había y ahora parece mentira que antes no hubiera ciertas cosas. Sí. Che, repetimos los teléfonos por las dudas. Para enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. La línea fija, 4-432-332 o 4-430-342. Bien. Pepa, estábamos hablando fuera del aire cosas que, por ejemplo, estábamos escuchando este tema que hace alusión, ¿no es cierto?, al Mundial 78 y lo que se vivía a pocas cuadras de ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Digo, ¿hay analogías? ¿Hay cosas que se solucionaron de la dictadura a esta época o hay... nosotros interpretamos que hay por ahí artimañas o estrategias del poder para poder mantener... Sí, bueno, partamos de la base de que el advenimiento de la dictadura no es un hecho casual, tiene una razón de ser. Como yo decía, así como había una gran efervescencia, por ejemplo, antiimperialista en el mundo... En el año 74, 75 hay una tremenda crisis, que es lo que se llamó la crisis del petróleo, que obligó al imperialismo a reacomodar toda la cuestión financiera mundial, y en ese sentido era imprescindible para el imperialismo y el verdadero poder, que es el poder económico y financiero, reorganizar el mundo. De ahí que era imprescindible que no hubiese toda la cantidad de ya sea organizaciones, partidos, lo que fuese, que estuvieran luchando, y todo eso había que aniquilar porque era imprescindible instalar un nuevo paradigma político, económico y social, porque implica lo social y cultural, digamos. O sea, el mundo, el Estado... El mundo estaba en crisis. Es un momento de crisis del imperialismo. Del imperialismo. Claro, el año 74, que es el tiempo de lo que, para otros más viejos, vos, oyeron hablar los petrodólares, es decir, cambian un montón de relaciones de tipo comercial y financiera. Y como los siempre, países del Medio Oriente, que son los petroleros, empiezan a resurgir como un nuevo poder. Y como siempre, que estaba destinado a pagar esa crisis era el pobre, claro, y las clases sociales más bajas. En el reacomodo del imperialismo tienen que decir, bueno, ahora los americanos van a comprar ciertas cosas que producen los asiáticos, como que se produce. Por eso digo la relación con el presente, ¿no? Porque digo, nosotros de la CTA seguimos. Yo me enamoré de la CTA justamente por esta consigna, que la crisis no la paguen los pobres, los trabajadores. Sí, que bueno, que en la relación patrón-trabajador es lo mismo que, o es equivalente a la relación imperialismo-países colonizados o países sometidos al imperialismo, es decir, ¿quiénes son los que van a ligar la crisis? Y los países que están sometidos no van a ligar ellos, digamos, por más que también es cierto, Estados Unidos tiene millones de pobres, solo que están ocultos, las películas muestran otras cosas. Pepa, ¿y vos cuántos años tenías en esa época? Y yo tenía 23, 24. ¿Y tenían este nivel las discusiones, así, en los términos que eran impresionantes, sobre todo la gente que tenía formación marxista. No había cosa que no hubieran leído, un nivel de discusión inferior. Y muy común de la muchachada. Sí, era muy común. Lo que pasa es que antes era muy distinto. Esto que decía, a esta altura parece difícil entender cómo era 40 años el atrás. El sujeto de aquella época era distinto también, ¿eh? Por eso, porque además no había un otras tipo cosas solidario, que un te tipo, dan. Claro, eso con es una visión... ¿Cuántas cosas quiebra la dictadura? La dictadura viene con el objetivo de aplicar algo que corona después con el menemismo, que es el neoliberalismo. Venía a cambiar las relaciones políticas, económicas y sociales. Y en este momento se profundiza. Las relaciones económicas, ¿qué son? Son relaciones de persona a persona. Yo con mi patrón, no es otra cosa, no es solamente el funcionamiento del dinero. La economía es... Hay cosas más es social. Tiene una relación social profunda. Con ¿no? el ser humano, claro. Son más que números. No es puramente las cuentas, claro. En todo caso es la contabilidad. Ahora, no es cierto que haya fallado el plan de implementación de las políticas neoliberales, ¿no? Claro, yo creo que salió triunfante. Salió redondito. Sí. Y aún hoy yo creo que la matriz es la misma. Claro. Se maquilló la situación y salimos con la misma matriz, claro. ¿No? Eso es lo tramposo de una dictadura, de una democracia que no llega realmente a verificarse en tantas cosas. Y digo, lo grave de todo esto es que el golpe fue cívico-militar, ¿no es cierto? Claro, cierta realidad, lo que tienen que hacerlo son los militares, pues son los que viven en armas o con armas. Uh-huh. Pero de hecho... Hasta fue una cosa acordada con la... Como esto era precisamente la necesidad de instalar un nuevo orden de tipo financiero del país respecto del mundo o del imperialismo, y para eso hacia adentro también. Los 30.000 desaparecidos, toda la gente que terminó en cana o pasando algún tipo de adversidad, no eran el objetivo en sí mismo. El objetivo era sacar del medio a un montón de gente que iba a defender el camino al socialismo, porque por distintas vías lo que todos queríamos era el socialismo, unos desde el peronismo, otro desde el marxismo. Entiéndase socialismo no como un partido político, por ejemplo. No, la instalación de un sistema socialista de funcionamiento. Ideológica y claro. La gente de hoy día interpreta el socialismo como un partido político. El Partido Socialista, claro. Mucha gente entra al Partido Socialista pensando que si ese partido ganara sería un país con una distribución igualitaria. Más justa, qué sé yo. Pero justamente lo que viene a ser la dictadura, que no casualmente hay dictaduras en simultáneo en todos los países latinoamericanos, era imponer una nueva forma de relaciones de tipo financiera y económica. Eso lógicamente, como decís vos, rompe incluso las relaciones humanas. A la hora de que cada uno tiene que salvarse solo, no va a pensar en andar ayudándole solidariamente al vecino, al de al lado. Eso eran condiciones naturales antes. No era porque nosotros fuéramos más buenos. Eso se quebró. Se rompió una red social de solidaridad. Se rompió en lo más grueso. Yo sigo insistiendo que pese a las atrocidades de la dictadura, hubo tanta solidaridad y tanta cosa hermosa, oculta, clandestina, digamos. Que son cosas que duran. Y esto corona en el tiempo de Menem, que es cuando ya y contanos un poquito. El esplendor del neoliberalismo es contanos un poquito, porque hablamos del contexto político, de cómo eran los jóvenes, ¿no es cierto? Y después, llegó el golpe y llegó esta reorganización nacional, si se quiere, a romper con esta estructura de la juventud, de discutir, de ayudarse, de pensar y tener el pensamiento independiente, por ejemplo. ¿Y cómo vivieron ustedes, los jóvenes, en aquella época? ¿Cómo lo veían? ¿Ustedes estaban conscientes de lo que estaba...? Porque la juventud tiende a eso, a no tomar la dimensión exacta. Yo creo que hay mucho que tiene que ver con lo individual. Cuando yo estaba en Córdoba se produjo el golpe de Chile. Y Chile realmente era un modelo, porque había llegado al socialismo por vía electoral. Sí. Y ese tema era una gran discusión entre todos. Para muchos, llegar por la vía electoral iba a ser terminar y caer pronto. Porque esta democracia que nos han contado es mentira, digamos. Efectivamente eso pasó, ¿no? Creo que duró 2 años el gobierno de Allende. Pero cuando en Córdoba se supo, cuando se supo en el mundo del golpe, el estudiantado cordobés, que de hecho era muy politizado, enseguida se organizó y se convocaba a formar grupos para ir a pelear. Estaba mucha gente, yo digo estábamos porque era una generación. Para ir a pelear a la guerra, defenderle el gobierno socialista. Pero yo prohibía las armas por... Porque estaba el pinochetismo instalado con todo su... Sí, por supuesto. Con todo su... No, pregunto porque... Pero es que justamente en Vietnam, un pueblo que con cañita de bambú llegó a expulsar a los yanquis de su territorio, era para pensar que podías hacer milagros a partir de la mística, de la intriga, de... Que vos nombrás el imperio, ¿no? Esta es una cuestión que vino absolutamente organizada de allá, ¿no? Es decir, no es casual. Claro. Justamente la caída de Allende, no es claro. casual la dictadura de Allende. Por eso, es la que está en crisis y el dueño del mundo quien organiza. Mueven los hilos y manejan los violines como claro. para que... Y eso hasta hoy, incluso porque la industria bélica es una de las industrias más importantes para los yanquis, ¿sí? Siempre están generando algún foco de conflicto en cualquier mercado, ¿no? Claro, es como quien sale a hacer propaganda de Coca-Cola. Exacto. Generar una guerra entre dos paisitos de África o de Asia o de... Nunca le termina a cerrar del todo, ¿no es cierto? Porque claro. siempre está presente esto, la voluntad de las personas y también. Los jóvenes, claro. ¿no es cierto? Ahora... Pero en el camino la cantidad de gente que va quedando... No, y te preguntaba, y fue el golpe, y cómo ustedes se fueron enterando bueno, que iba desapareciendo gente, ustedes... No, eso nos enterábamos los que estábamos por ahí más relacionados a gente que tenía a su vez información. De acá en Misiones es lejos de los, qué sé yo, de Buenos Aires, que más en ese tiempo, no había internet, no había tantos otros, es más lejos en ese sentido. Era más lejos en ese sentido. Hoy vivir acá no quiere decir estar lejos de Buenos Aires, porque por internet vos estás conectado con el mundo entero, digamos. Pero ya había habido otras muchísimas dictaduras en realidad antes que eso. Lo que nosotros nunca llegamos a pensar, me parece que ni nosotros los jóvenes ni otros más viejos, iba a ser la contundencia, la brutalidad de esa dictadura. ¿Ustedes sabían que el grado de violencia? Sí, porque Chile había sido terrible, como que no hace una asociación elemental. Mirá que ya cayó Chile, ya había habido el golpe en el Uruguay y también en Brasil, es decir, en la Argentina llega como más tardío, pero ya veníamos viendo que se venía una andanada contra las organizaciones caracterizada como el comunismo internacional, el infierno rojo claro. que íbamos a entrar. Yo creo que usaron eso como un caballito de batalla, el tema del comunismo. Todo ¿no? era lo comunista. Y aparece la triple A, que mucha gente no sabe qué quiere decir. Que era más peligroso. Era más peligroso que era más criminal siendo de la ultraderecha, digamos. Exacto. De hecho, que se veía de comunista argentino. Claro. Alianza claro. Que en ese tiempo incluso existía, qué sé yo, el mundo estaba dividido en dos. Pero nosotros, por ejemplo, los que proveníamos del peronismo, no queríamos dejar de depender de los yanquis para depender de los rusos. Exacto. Nosotros decíamos, ni yanquis ni marxistas, decíamos nosotros, peronistas. Y los marxistas decían, bueno, socialismo, pero también nosotros hablábamos de... Bueno, de había discusión política. Muchísima, había muchísima, todo el mundo leía mucho. Pero lo que pasa es que antes el libro tenía otro valor también. Pero se discutía mucho, se discutía todo, vivíamos en un estado de discusión permanente. Bien, escuchamos un tema musical, ¿te parece, Ricardo? Sí, vamos a ver. Música. imposible que el carabín se ilumine con las risas que alcanzo. De los que amamos tanto. Todavía tentamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, porque vuelva el aburrido. Nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía. Todavía cantamos, decía Víctor Heredia, todavía luchamos, todavía seguimos, sí, sí, todavía estamos, todavía militamos. Vos tenías tu militancia en aquella época nefasta, ¿no es cierto? Tuviste también tu castigo, si se quiere, por parte del poder de turno para... por andar queriendo cosas que no se deben. No estate quieto, te llevan del 6 años, ¿no? Brevemente, tu situación fue, fuiste secuestrada y torturada. Sí, bueno, que era lo común, digamos. Sí. ¿Qué fue lo que llevó a eso? Bueno, yo digo, lo que estuvimos charlando recién era bastante, desordenamos bastante la, sí, la cosa, pero yo quería contextualizar un poco. En realidad, en esos años hay organizaciones que quieren formar... o quieren apuntar a la lucha armada, otros que no quieren, eso estaba todo muy mezclado, digamos. Hay organizaciones peronistas que sí querían, otras que no, organizaciones marxistas que sí querían y que no, pero había un elemento en común. Por ejemplo, casi todos proveníamos del cristianismo, todo el mundo tenía como una idea de la justicia bastante mística. Uh-huh. Esto de la entrega hasta la muerte tiene mucho que ver con esa raíz cristiana que tenemos los americanos, por ahí no es igual en Vietnam. Uh-huh. Y quiero hacer una pequeña acotación. Vos decías, y todavía cantamos, todavía peleamos y todavía vamos a seguir militando, porque siempre que haya necesidades vamos a sentirnos obligados a seguir luchando. Claro, hay que ser muy jodidos para mirar indiferente no solamente lo que uno carece, sino las tremendas carencias que uno verifica. Ustedes como docentes entre sus comunidades educativas, yo que trabajo en salud con la gente que concurre a los hospitales, y aunque uno no esté inserto en alguna organización, siempre la realidad va a sentir que necesita combatir esto, un sistema que es muy injusto. Uh-huh. O que pudiendo ser más justo todavía no se decide. No puedes menos que indignarte ante muchas cosas. Claro, hay cosas más sabiendo que tenemos las posibilidades, ¿no? Y que hay mucha gente que en tal caso quisiera poder hacerlo. Exacto. También, que no son todos tan... Bueno, en realidad yo y el que era mi compañero no podría decir, porque pasó mucho tiempo, la memoria en esas cosas, la memoria siempre se va como reacomodando a cómo uno va siendo más maduro, y no sé si va siendo más cobarde o más... prudente. Y lo natural es ir... Claro, y uno va repensando, uno piensa de distintos modos en general en las distintas etapas de la vida. Yo no podría asegurar que estábamos en contra de la lucha armada, pero sí que no nos sentíamos en condiciones de armarnos y pasar a ser un guerrillero. Yo no, hasta hoy no creo que sería capaz de apretar un gatillo. Uh-huh. Y menos enfrentarme a un tipo que me está haciendo lo mismo que haría yo, digamos. Nosotros hemos cuestionado, no quisimos montonerizarnos, pero bueno, eso no implicaba habernos cambiado de bando, digamos, abandonar la lucha o la... Sí, seguían manteniendo la solidaridad con Claro, sí, la identidad de tantos compañeros acción. Que de cualquier manera, bueno, eran capaces. Seguían buscándole la vuelta, ¿no? Porque digo, había gente que se quería armar, otra gente que quería participar de elecciones, otra gente que quería... Las distintas miradas como para modificar una realidad. Es como nuestras luchas, ¿no? Hay gente que quiere cortar ruta, otra claro, quiere... Claro, por eso también hay que ser tolerante, el igualitarismo es importante, por eso a veces salvo que sea por la imposición. Sí, ¿no? Por eso yo a veces critico, ¿viste? Cuando, por ejemplo, el Frente Gremial dice paro con asistencia, y hay gente que dice eso es vendido ya o claro digo, eso es reformismo claro digo, hay que elaborar esas claro, matices de la misma lucha claro, lo que no hay que perder de vista es el objetivo de la lucha claro, que era lo que usted no está y el momento político, por eso cuando decíamos esto, si nosotros no nos dábamos cuenta de lo que se venía, si hay algo que nosotros insisto, ni siquiera como organización o como organización como individuo era calibrar la violencia con que se venía el enemigo en este caso, ¿no? Eso fue imposible calibrarlo hasta que pasó. Hasta que nos pasó. No teníamos. Mirá que veníamos de muchas dictaduras, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y no nunca nos imaginábamos que iba a ser tan arrasador, aún sabiendo lo que pasó en Chile. Que ha sido una referencia muy cortita, la anterior, que fue la de Onganía. Uh-huh. No tuvo esa impronta de semejante violencia. Y venían una tras otra la dictadura. Y sabemos, porque pero eso uno va sabiendo a medida que va conociendo y aprendiendo o estudiando. En el tiempo de Frondizi, el plan Coninte metió mucha gente en cana, los que se oponían a cierto tipo, es decir, la dictadura de Onganía también, muchos presos políticos. Sí. Cortázar habla en el libro de Manuel de lo que era la tortura, pero no una cosa tan masiva, tan... Y que no fue solo acá en Argentina esa impronta de violencia, ¿no? Claro. Se dio en Chile con una increíble cantidad de gente también en las mismas condiciones que acá en Argentina. Se dio en Uruguay hasta fatal. Se coordinó del Plan Cóndor, ¿no? Bueno, esto que decía él recién, todas estas cosas no eran iniciativa de un argentino que se sentía desde una cierta perspectiva más patriota. Era el imperialismo quien digitaba estas cosas. El Plan Cóndor no es un invento de algún genio americano. Cuanto más americano, pero estudiado, aprendido por los yanquis, en la escuela de las Américas de los militares. Recién le llamaba a Fausto Saldívar y nos decía que nombremos al imperio, porque viste, decimos el imperio, los del norte, el imperio norteamericano, sí. Claro. Que bueno, eso también se transforma, hoy no es puramente Estados Unidos, las multinacionales no tienen una nacionalidad. Telecom es parte del imperialismo y es español, no sé, por decir algo. Bueno, y acá en la provincia de Misiones estamos... invadido por cambiaron muchas cosas. Digo, lo malo no es el extranjero en sí que no se mal entiende. El problema es los socios es naturales. es la política claro. Que están llevando adelante y que la política se lleva adelante por socios naturales. Acá nunca la Argentina necesitó, qué sé yo, como Argelia, que vengan a instalarse los yanquis a manejar el país. Y ahí con los socios naturales tenían dominio. Y ahí hay que derribar un paradigma que se instaló en el imaginario colectivo del tema de los países pobres, ¿no? Uh-huh. Como dice el dicho popular, minga de países pobres. Países ricos empobrecidos. Ah, exactamente. Esa es la verdad pobre, que tenemos que decir, ¿no? Países absolutamente ricos, claro. Con un pueblo absolutamente empobrecido, claro, ¿no? Sí. Bueno, digo, dentro de la Argentina también tenemos las provincias pobres, ¿no es cierto? Y vos, fíjate vos, Misiones considerada provincia pobre, claro. Una de las provincias potencial que tiene. Son los pobres los misioneros, en todo caso. Por ahí no tenemos los billetes, los papeles, claro. ¿No? Pero digo, la provincia en sí es riquísima, sí. Y en este momento está siendo arrasada, ¿viste? Llámese papel misionero, no sé cómo se llama, Alto Paraná, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo lo que sea en la Argentina, el resto de la Argentina, la soja, o sea... Y bueno, tener estos países de allá del oeste, los cordilleranos, las provincias cordilleranas... Uh-huh. Con la minería... Si claro, ¿es pobreza eso? Uh-huh. Cuanto más es pobreza... O acá en Misiones, una empresa del Estado, supositoriamente, uh-huh. Que es del Estado... que está vendiendo el agua que debería ser del pueblo, sí, sí. Misionero. No, justamente anoche se cortó América el agua en toda la ciudad. Que hay en el continente. Tenemos un porcentaje enorme de gente en Misiones que no tiene agua potable. y mientras tanto y se comercializa, se está vendiendo el agua a precios internacionales. Esa es la incoherencia que, claro, bueno, y todas esas cosas, yo no sé si antes uno sabía menos porque había menos información, pero en muchas cosas, desde las dictaduras para acá, y digo las porque toda América Latina ha sufrido esto, estamos peor que antes. En realidad, antes la pobreza ya existía, y algunos argumentan la pobreza existió desde siempre. A mí con eso no me conforman. Si hay todos los gobiernos fueron corruptos siempre, claro, esa fatalidad así no me convencen. Hemos vuelto a desordenar todo, digamos. No, está linda. A mí me gusta charlar así. Lo que no sé qué dirán los oyentes, que deben tener la cabeza. Bueno, para eso está el teléfono, si quieren reorganizar el programa. 4-4-32-3-32. Pero qué sé yo, en ese tiempo no se veían la gente tratando de comer algo de la basura, o esta cosa de los cartoneros. Bueno, eso, pobreza era otra clase de pobreza. Eso, vos que lo sufrís. Era la pobreza más digna, ¿no? Pepa, vos que fuiste a esa época, ¿no? ¿Qué le contestás a mucha gente? Porque yo, sinceramente, me preocupa que mucha gente diga con los militares estaba mejor, o acá hace falta una dictadura para poner mano dura. Bueno, yo, si alguien me dice así, yo o me siento a discutir si veo que es productivo, porque por ahí sirve. Pero hay gente con la que no vas a poder ya llegar a ninguna síntesis, que daría una pateadura, la verdad. Los que dicen eso son los que se beneficiaron de, o hablan por boca de ganso, como tanta gente habla pavada por boca. Lo que dijeron la vez pasada, de lo que dijo la presidenta acerca de los docentes, trabajan 4 horas diarias y tienen 3 meses. Esas son esas boludeces que están instaladas desde algún lugar, que mucha gente la repite sin pensar, como mucha gente dice eso, estábamos mejor con la dictadura, con el tiempo de los militares, ¿no? Dicen la dictadura es un término. Pero bueno, claro, hay mucha gente que no le quiere a Cristina, yo, por ejemplo, y eso a mí no me coloca en una posición de querer. Yo quiero que este gobierno distribuya mejor la riqueza, que no haga ciertas cosas o haga ciertas otras. Pero no se me ocurre ni pensar, en ese tiempo muchas cosas no se sabían porque el silenciamiento era una obligación. Pero no puede ser que estuviéramos mejor en un tiempo en el que desaparecen 30.000 personas, ni qué decir la cantidad que matan, ni la cantidad que se va al exilio y la cantidad que queda en las cárceles. Así cualquiera vive mejor como en el cementerio, tanto una piola que no sé qué en el cementerio. Aún a sabiendas de que en este momento también está muriendo gente en... Pero volviendo a este término de que estábamos mejor en el tiempo de los militares, es falso. A mí hace poco nomás me dijo una almacenera acá de cerca de Ate, ahí estábamos mejor. ¿En qué sentido estábamos mejor? Económicamente no estábamos mejor. Bueno, yo estaba adentro, pero me consta que no estaba. En ese tiempo muchísima gente pierde el empleo, empieza todo este concepto de Martínez de Hoz, que la eficiencia, que hay que solamente producir lo que... A lo mejor en una ciudad chiquitita como esta, un almacén de barro, un empleado público la vivía un poco más tranquila. Y ahí, pero no se zonas metía, industriales... Que tiene que ver aquello que vos acabas de mencionar, Pepa, ¿no? El tema de la apertura irrestricta empezar a ser consumidores de todo lo que el mundo nos iba a vender. Creo que ahí mucha gente se enloqueció y pensó que eso era eso también, era, ¿no? Sí, eso pero decir, nadie me pensó un televisor, ojo, 3 televisores de China. Pero nadie pensó que en tal caso acá se iban a dejar de producir televisores. Correcto. Y ahí iba a quedar un tendal de trabajadores sin empleo, ¿no? Como que somos muy egoístas al pensar esas cosas. A mí me pasó que estábamos del monte, claro, ¿no? Sí. Berta, ¿te estamos hablando? Se está acordando Berta. Saludo para Berta, que está prendida en la red, ¿no? Yo también Pepa. La saludo. Pepa, te voy a hacer una pregunta por ahí, si se quiere un poco personal, pero tiene que ver con todos los que pasaron esa época, ¿no? Después que pasaste por las cárceles, ¿no es cierto? ¿Cómo fue tu reinserción en la sociedad? Fue difícil. Porque ayer hablábamos con Ine fuera del aire, por ejemplo, nos contaba que lo peor para ella fue volver. Sí, es terrible. Bueno, ¿cómo te sentías así con la sociedad? Por ejemplo, la Nina, como caso puntual, ella vuelve a la libertad, entre comillas, relativamente pronto, entonces la dictadura estaba en todo su apogeo todavía, y salir era terriblemente difícil, porque también uno sabía que habían liberado gente para matarla en la esquina del propio penal. Claro, uno sabía que fin claro, era supuestamente una libertad, y que si yo 2 cuadras más allá te bajaban a balazo y te aplicaban la ley de fuga, ¿no? Uh-huh. Eso era, yo me acuerdo que una vez yo escuché mi apellido en Villa Devoto, yo tuve terror de que me vinieran a sacar. Bueno, y me escondí bajo la almohada, porque creía que no me iban a encontrar. Tenía cierta seguridad estando presa, digamos. Claro, alguna garantía, o por lo menos quilombo iban a hacer mis compañeras, uh-huh, si me pasaba algo en la cárcel. Pero claro, he sabido mucha gente más que... más desprotegida afuera que adentro. Claro, en cierta o era la del miedo que vos tenías, y veníamos uh-huh con tanto trauma. Bueno, te pasaban... Pero además, claro, también pasa que vos llegás a un lugar donde todos te miran, con la mirada del discurso que está impuesto. Ese es un subversivo, un terrorista. Lo que hoy sería un terrorista, si se claro, aplica sí, rajatabla. Sí, sí. Claro, antes la palabra... Fíjate, y vamos a romper otra vez este esquema. Gieco dice, estarán pensando igual, ahora son todos terroristas, ¿viste? Gieco lo decía, ¿cuánto hace de ese tema que dice, ahora son todos drogadictos? Mm. ¿Viste? Por alguna razón te van a venir a según se defina la política, te van a, claro, a toda la pendejada de los barrios, qué sé yo, seguro que son todos faloperos, y a lo mejor son, pero nadie piensa quién tiene la... Y vos contabas hoy cuando veníamos en el auto, el delito era usar zapatillas flechas, ¿eh? Sí. ¿Cómo era la propaganda pero, oficial? Claro, sí. Si tenías vecinos jóvenes que usaban jeans y zapatillas, denúncielos, pueden ser subversivos, ¿no? O sea, se alentó mucho el botoneo, la violación inútil. Eso habilitó que vecinos que no se querían se denunciaran por broncas personales, no por posibilidad de que haya un subversivo. Pero volviendo a este tema del regreso, la inserción era difícil. Primero porque nosotros, yo que estuve 6 años y pico en la cárcel, uno se aturdía en el exterior. Y los ruidos que adentro, uno escuchaba el ruido de las puertas, de los candados, de las rejas, y un silencio sepulcral. Y salir, y las bocinas de los autos, y el canto de los pajaritos, y yo escuchaba, bien, a mí me pensaba que me llevaron una vez al hospital, que es un hospital tipo el de acá, así pabellona, yo escuchaba el ruidito de las hojas. El hospital Perrano, la presencia, sí. Fíjate hasta qué punto uno no escuchaba los ruidos normales, ¿no? Uh-huh. Bueno, los colores que te dejan, te deslumbran, digamos, en todo sentido es difícil la readaptación. Y ni qué decir que a mí me sorprendía que la gente se peleara por algunas pavadas. Y yo decía, te cambia la óptica. ¿Cómo es semejante? ¿Por qué pisa ahí si no viste que yo acabo de limpiar el piso? ¿Viste? Cuando veníamos en una situación tan crítica que las dimensiones que nosotros traíamos de vuelta para acá no tenían nada que ver con la vida cotidiana. A mí me costó mucho entender por qué la gente... Me costó entender a mis hijas, que eran chiquitas. Hacía tantos años que vivíamos solo con gente grande, que nunca veíamos un berrinche infantil, que me rompía la cabeza. Y la adaptación es muy brava, pero además la gente te rechazaba. ¿Sentías el rechazo? Sí, sí, sí, sí. Hay gente que volvió a su ciudad y se mandó a mudar. ¿Vos recuperaste tu libertad en qué año? En la Navidad del 82. Casi en claro, democracia, ¿no? Que además en mi caso es muy particular, porque en mi familia, además que yo estaba presa, muere uno de mis hermanos en la guerra. Entonces en mi familia se produce la síntesis de todo lo que fue la dictadura, pues, digamos. No, y el obispo intermedia por mí y plantea que ya con un hermano muerto en la guerra basta, y que a mí me larguen. Yo tenía 18 años de condena por un consejo de guerra, porque era terriblemente peligrosa, digamos. Una cama, alguien que necesita. Claro, ¿a qué eso no hemos dicho? Yo no era una guerrillera, ni siquiera era montonera. En todo caso se puede decir era filo montonera, porque nosotros, Montoneros, nos pidió que acogiéramos en casa una pareja que venía profugándose del Chaco, y los recibimos en casa como haría cualquier cristiano con alguien que necesita una casa. Cosa que muchos de tus vecinos no lo habrían hecho. Charlamos todo esa noche con mi compañero para evaluar qué hacemos, porque sabíamos que era un riesgo, y decíamos, no vamos a poder vivir sabiendo que no le dimos casa y mañana pasado los agarran porque nosotros no los guardamos. Y hoy podés vivir. Claro, y después alguien cayó y cantó la casa. No nos buscaban a nosotros, buscaban a esos compañeros que eran una parejita. A los asilados. Claro. Evidentemente alguien que sí sabía dónde estaban, alguien de la organización. Alguien botoneó. Claro. Y bueno, nosotros nos llevan juntos, digamos. Al compañero ese lo matan en Margarita Belén después. Y a nosotros ya de Yapa nos dejaron casi 7 años aprendamos. Y no, y estábamos en la reinserción. Eso, y dijo, qué sé yo, aprender a comer de nuevo, aprender a distribuir. Nosotros en la cárcel distribuíamos todo en forma matemáticamente iguales. Y a mí me costó con Perú eso venir, encontrarme con la gente que quería comer más que... Y decime, ¿te costó volver a la militancia en algún momento? O decir, darte cuenta de las cosas que estaban mal y decir esto. Yo antes, bueno, yo cuando caigo tenía 2 nenas y para mí el reconocernos como familia era toda una historia. Porque mis hijas tenían una 1 año y medio y la otra tenía 3 meses cuando caímos. Entonces cuando nosotros volvimos, éramos todos desconocidos. Ellas habían vivido casi 7 años sin padres, no nos conocían más que unas pocas veces a través de un vidrio. Pero la convivencia no es lo mismo. Sí, seguro. Con mi marido también, habíamos vivido menos de 2 años juntos y después nos pasamos, seguíamos siendo marido y mujer, sí, 6 y pico años después, digamos, ya éramos personas diferentes. Todo lo que había pasado nos había transformado, ni que decir que cualquiera evoluciona porque pasa el tiempo, digamos. Sí, sí. Entonces, no, que si yo estábamos felices de que volvieran las elecciones, de todo lo que fue la primavera democrática, digamos. Uh-huh. Pero no entramos a militar, ni que hablar de la dispersión, el miedo que había de toda la militancia, entiéndase, la militancia de siempre. Ayer, cuando hablábamos con Nina, por ejemplo, la militancia de ella decía era atender una biblioteca en la universidad. Sí. Y discutir cosas. En un rinconcito de su fábrica tenía su biblioteca. Y discutir cosas, nada más. Y hoy es retomar eso. Bueno, en algunas cosas también sigue siendo el mismo. Yo después, yo me fui a vivir a Puerto Esperanza, y ahí trabajé de maestra. Uh-huh. Y el magisterio bien entendido es militancia. Pues. A mí me han dado esos grados que ningún maestro quería tomar porque ya los chicos estaban condenados a ser los malos de la escuela y de todo Puerto Esperanza. Hay cosas que nunca cambian, ¿eh? No, terrible. Peor aún, la directora de esa escuela, que era la escuela de cabecera de Puerto Esperanza, una mujer de origen suizo, no me quiso dar el cargo porque ella con subversivos no iba a tratar. Y esto era ya en el 85 en realidad. Fíjate los años que habían pasado. Ella no me quiso tomar en la escuela, ni que decir que tenía un cuadro así de grande de Hitler en el living de su casa. No me digas. Que yo me asusté. Y después me enteré que ella, por ejemplo, a mis hijas en Puerto Esperanza, porque mis hijas vivían con sus abuelos en Puerto Esperanza, no las quiso recibir en su escuela como alumnas porque eran hijas de su vecino. Entonces, todas esas son cosas difíciles. O vas y le rompes la cara al piña, o sea, y entras en un juego otra vez de violencia. Qué grave, o te comes eso. Que la propaganda militar. Allá tanto bueno, es una mujer que indudablemente tenía una franca afiliación con un gobierno casi nazi, como era la dictadura. Ya tenía un cuadro de. Tiene, debe tener seguramente todavía el cuadro de Hitler en el living. Esa mujer estaba absolutamente de acuerdo con la dictadura y con que había que hacer tabla rasa de todo lo que quisiera. Y a tal punto, fíjate lo que es el regreso, el cuñado de ella era el responsable de la cooperativa de agua, no sé qué cargo tenía, pero era capo en la cooperativa de agua de Espera. Nunca nos quisieron poner agua corriente. Vivíamos en la cuadrícula del centro de Puerto Esperanza. Nunca pasaba incluso la red de agua por la puerta. No, porque los subversivos ni agua. Así fue la frase. Sí, yo digo, en aquella época una de los paradigmas vigentes era el no te metas para no tener problemas. Eso es a partir de la dictadura. Vos que viviste esa época y estás viviendo esta época porque vos seguís trabajando y seguís militando y seguís siendo parte de esta sociedad, ¿vos ves que cambió eso o hay todavía gente que dice no te metas para...? Sí, yo creo que esto que decíamos bastante al principio... lamentablemente la dictadura fue un verdadero aprendizaje de terror, de cosas que nunca nos imaginamos que un cristiano puede hacer sobre otro. Mucha gente, así como no quiso en su momento saber las cosas que estaban pasando, cuando además eran bastante visibles, pero el saber quiere decir con hacerte cargo, ¿no? No solamente. Pues nosotros siempre decimos... Mucha gente no quiere meterse porque tiene miedo de lo que ya se enteró que puede llegar a pasar. Y aún hoy, Pepa, ¿no? Sí, mucha gente no quiere hablar de esto, sí, porque piensa que no hablando de esto es como, como que, eso no existe, que no pasó. Claro, sí, sí. Y hay otros que preferimos hablar de esto justamente para que no cómo construimos a partir cosas, de acá. Claro, ¿no? O en todo caso salir a defender en serio si quisiera haber un intento. Y nosotros siempre hacemos la relación, ¿no es cierto?, de que en esa época el que impartía terror era el Estado a través de la fuerza militar, ¿no es cierto?, o sea, de estas prácticas que tenían. Y yo que no viví esa época, estoy viviendo esta, ¿no? Yo siento que en este momento como que el Estado también está tratando de aterrorizar, ya no con meterte preso o que desaparezca, sino por ahí con hacerte perder el laburo, apretándote en el trabajo, o no, la posibilidad de conseguir otro laburo se coarta si vos levantás la cabeza. Sí, bueno, la ley antiterrorista es una ley terrorista. Aterrorizante, claro, ¿no? Claro, y además el terrorismo, así, cabalmente, solamente puede estar en manos de una organización muy poderosa o del Estado. En todo caso, sí, como por ahí pasan en estos países de asiáticos o árabes. Sí, la organización de terrorismo. Hay organizaciones que el Estado, cuanto más, no las puede controlar porque hay como casi un equilibrio en cuanto a su poder, ¿no? Pero no es que el Estado en esos países sea menos terrorista también, es decir, no por nada surgen organizaciones que quieren derrocarlo con... ¿Y en la época militar? Son países mucho más violentos que nosotros. A ver si hay analogía también en esto. La ley antiterrorista sembra terror. Antes era ley antisubversiva, ahora es ley antiterrorista. Claro, y si no será otra cosa. Pero además, yo creo que está peor en esto, porque la pasaron a un nivel superior, ¿no? Sí, es más solapado. Los militares no necesitaban una ley, había algunas leyes. La 23840, qué sé yo, había leyes, pero ellos no necesitaban porque ellos imponían la ley. Hicieron tabla rasa de la Constitución, la Cámara, la Justicia, corregime si me equivoco, ¿no es cierto? Pero ahora que haya una ley que avale eso. Antes disolvían o intervenían los sindicatos, ahora se compran a sus dirigentes. Bueno, eso también tiene que ver con la fragilidad del sindicato. Claro, claro. El enemigo suele ser malo, pero el problema es cuán buenos somos nosotros como capaces de... Y todo la defensa de un sindicato, por ejemplo, depende de la participación, sí, y el compromiso, sí, que es, sí, por ahí, sí, lo que está faltando. Y es que la corrupción es uno de los elementos... Es un resultante de aquella época, claro, ¿no? Claro, de hecho que siempre habrá habido corrupción en alguna medida. Pero la hoy corrupción es un instrumento para entiéndase que no todos los sindicatos, ¿no? Porque por ejemplo vos pertenecés a un sindicato que permanece autónomo todavía, sí, soporta, sí, los, sí, embates, sí, de, sí, sí, los intentos, incluso de con todas las fracturas internas que hay dentro de CTA, de ATE, qué sé yo, hay sectores que se mantienen. Eso también, eso tampoco es para alarmarse. ¿Hay que nosotros, por ejemplo, fortalecer la organización? Nosotros somos parte de un sindicato de PM docente, que la comisión directiva en sí está cooptada, claro. De hecho van a levantar cartelitos en los actos oficiales, ¿no es cierto? Sí. Pero digo, dentro del sindicato todavía hay gente como nosotros, yo me considero, sí, sí, sí. Yo creo que las no subversivo, pero sí que buscar fortalecer, pero esto no es para alarmar, no, si vos mirás la historia del movimiento obrero, la CGT de los argentinos se abrió de la CGT, sí. La CGT Viamonte, como que todo el tiempo se bifurcaban y siempre había una línea que se entregaba y una línea que se sostenía en su poder. Yo creo que a 30 años de esa época tenemos que mantener viva la memoria para que no se vuelvan a repetir, claro, esas cosas. Y discutir cosas, estas cosas, porque ¿por qué pasan, digamos? Pepa. No es que no pasan como si fueran fatalidades. Pepa, pasó volando la hora. Sí. Mensajito final para la gente. Bueno, yo creo que, insisto, mientras siga habiendo injusticia hay que seguir luchando, y de luchar hay miles de formas. Uno, muchas veces uno se siente la necesidad de estar inserto en una organización, y está bueno, porque también caóticamente no siempre las cosas surgen, ¿no? No alcanza solo con indignarse, pero hay que comprometerse, ¿no? Sí, claro. Sí, llorar por los rincones tampoco sirve para nada. Entonces, es un comienzo. Hay gente que protesta en los rincones y después con el invitado a ser partícipe. Bien, se nos va la hora. Nos va a retar la señora que viene después. Escuchan Más Allá del Río Grande, que viene un programón con la locutora de siempre. Así que un abrazo grande, feliz domingo para todos, y nos encontramos el próximo domingo en la hora del 14 bis. Hasta entonces, y que pasen un lindo domingo. Bueno, a todos los compañeros, que sepan que yo también soy docente. Gracias, Pepo. Un abrazo.